Condiciones Mam. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones Mam. El próximo 5 de julio tenemos un nuevo concierto en el ciclo de música del Museo de Arte Moderno de Medellín. Para esta ocasión nos acompañará Edson Belandia, lanzando su nuevo álbum El Karateka. Fundiciones MAM propone. De Edson Belandia, en concierto este próximo martes 5 de julio en el Teatro del Museo de Arte Moderno de Medellín, escuchemos El Karateka. Que no te acerques tanto, de pronto se te ponga el corazón rencoroso. Quédate pensando que yo soy un bicho hermoso. No quiero que me veas el lado flaco. Tengo agrietas en el pensamiento, náuseas en la conciencia. Puedo parecer nervioso, pero tengo mucho entrenamiento. Que no me esculques en los ojos, de pronto te enamoras de una falsa pista. Las naves mías no se ven a simple vista, no quiero que te estrelles con mi moto. Soy pirómano de bibliotecas, un traidor de los maestros. Puedo parecer el cura, pero yo soy el karateka. Yo no copié del cuaderno, yo progresé en el rastrojo. La llave yo no la enseño, pero sí enseño la aldaba. No pierdo golpe en primitivo, ni en acróbata me empeño. Yo pego una sola vez, porque no me plazco en riñas. No pierdo tiempo en criterios, ni con el más japonés. Yo soy Edson Belandia, músico y karateca. Yo siempre he buscado en disco tras disco es proponerme algo nuevo para dentro de lo que vengo haciendo, ¿no? No tanto dentro de un contexto musical nacional o mundial, etcétera. Este es mi disco número 11 y cada disco lo he grabado de una manera diferente, un formato diferente. Todos los discos han sido distintos. Eso es lo que me he propuesto siempre, así como también cada canción es un mundo nuevo, no repite molde de otra canción, ¿no? Sobre otra canción, ni mía ni de otra persona, sino que siempre busco proponerme algo nuevo en cada canción, pero nuevo dentro de mi repertorio, no nuevo pues como para pretender ser pues el innovador ni mucho menos, sino no repetir yo mismo esquema, y ese es mi juego. Eso me divierte así, me entretiene hacerlo así, con los formatos igual. Entonces yo ya había hecho muchos ensambles grandes. Había hecho trillos, había hecho cuartetos, quintetos, big band, orquesta sinfónica, banda sinfónica. Y quería hacer un disco solo con una guitarra. Y ese fue mi disco, El Karateka. De su disco El Karateka, esto es El Caníbal, de Edson Belandia. Perdóname por ser tan cuchillero, por no consentirte primeramente. Por ser tan animal, por atragantarte la inspiración, por derretirte el corazón con mis ácidos corrosivos, con mi apetito corriente, por comerte mal, perdóname por olvidarme que gustas del besito en la rótula de la caricia en la médula, por no parar a contemplar el encaje y la clavícula y a peinarte la melena con el cepillo redondo por ser macizo de la frente y jorobado de los ojos. Sinceramente, penoso me siento por ponerte el tenedor sin que estuvieras dispuesta, por mal comerte. Perdóname, perdón, por comerme las partes enteras sin saborearlas, por contentarme con la mera carne y no morderte los nervios, por no chuparme los huesos. Debí empezar con despacio, como un caníbal decente, y luego sí, ponerle criterio a la brutalidad, velocidad y aguante a la carraca y a la matraca, volumen, luego arrancarte los pelos mientras me escupías la boca, y que en un instante divino se te soltara la yegua. Me habías jodido también a mí, me habías clavado los colmillos, me habrías mordido el riñón, me habrías ahorcado, me habrías partido las muelas, me habrías mostrado tu crueldad, habrías tumbado el techo a gritos, y cuando estuviéramos arriba me habrías pedido que te hiciera lo que yo quisiera. Y ahí, y solo ahí, fue que te debí matar. ¡Ay! Perdóname. Perdóname, perdón, me sobró ceviche, me faltó elegancia. Perdóname, perdón, por ser tan gil, tan vil, tan cruel, tan mal. Perdóname, perdón, estoy arrepentido. ¿Y de qué me sirve si estás tan ausente, tan fría, tan partida, tan rota, tan mordida, tan tristemente ahí? Perdóname, perdón, por no adobarte con dulzura. Perdóname, perdón, por no ponerle ternura y misterio. Perdóname, para ser caníbal hay que ser serio. Perdóname, hay que tener criterio para comer gente. Perdóname, perdón, me faltó, me faltó, me faltó cultura. Foundationers, ma'am. Normalmente son asuntos cotidianos, ¿no? Son situaciones muy coloquiales, muy caseras. Otras son también muy del pueblo, del yo soy, ¿no? Que es de Cuesta. Y algunas situaciones son especies de metáforas históricas o políticas. Y pues la fuente de inspiración es la misma, es la vida cotidiana, la vida diaria. No podría referirme como una fuente específica porque siempre resulta de lo espontáneo, de cualquier parte puede salir una idea, una referencia para una canción. Yo no tengo influencias necesariamente musicales, sino que mis influencias son muy amplias, son también científicas, son también periodísticas, son también fotográficas, son también del cine, del teatro, de la arquitectura, de todo, ¿no? Yo, y las conversaciones de la gente en la calle, siempre tengo la oreja y muy dispuesta a escuchar y a mirar, y en cualquier parte encuentro una canción, no es que la esté buscando, sino que me la encuentro. De Edson Belandia, junto a Carmelo Torres y Los Toscos, escuchemos La Antropología. Usaba gafas oscuras de Ray-Ban y unas abarcas que no le quedaban. Usaba gafas oscuras de Ray-Ban y unas abarcas que no le quedaban. Mi mamá pedirme que yo le enseñara cómo se toca la cumbia del pueblo. Mi mamá pedirme que yo le enseñara cómo se toca la cumbia del pueblo. Porque él quería incursionar en eso, y en Bogotá no saben cómo es. Porque él quería incursionar en eso, y en Bogotá no saben cómo es. ¿Cómo hago yo pa' que me suene propio? Me preguntaba que yo le dijera. ¿Cómo hago yo pa' que me suene propio? Me preguntaba que yo le dijera. Y yo le dije que usted puede aprender haciendo práctica de noche y día, pero tendría que ser taiwanés pa' que la copia le salga perfecta. Porque una cosa es el indio y otra cosa la antropología, porque una cosa es el indio

escuchemos El Billetico. Mamá me pegó porque yo tenía un billetico escondido. Todo el día trabajando en una esquina me lo gané. Uno de 2,000 pesos una dama me regaló. Yo pensando en comprar un trompo el billetico guardé. Agotado cogí la loma y a mi casa llegué. Ya mi vieja le di un montón de moneditas de 100. Ella tan desconfiada los bolsillos me revisó. Encontró el billetico y tremenda pela me dio. Mi mamá me pegó, mi mamá me pegó. Mi mamá me pegó porque yo tenía un billetico escondido. Mi mamá me pegó, mi mamá me pegó. Mi mamá me pegó porque yo tenía un billetico escondido. Me cogió como trapero viejo, como matando culebras, como quien quiere y no quiere. Me fue jodiendo la mueca. Me cogió como si fuera mía la culpa de la inundación, como tragando con hambre. Me peló. Mi mamá me dio en la jeta, me machucó el corazón con la bisagra en la puerta. Me empujó pa' la cuneta, me machucó el gordillo con un ladrillo. Cogió la escoba y me la puso, me dio en un hombro y me jodió. Un chacletazo en la nuca y en las rodillas, qué dolor. Y ahora cojito, todo tumbao, con su pasito acongojao. Allá en la esquina, no puedes mirar, todo encorvao, como un garabato. Ahí con el pasito, y el pasito, cojo cojo, cojo caminito. Ahí con el pasito, y el pasito, cojo cojo, cojo caminito. Ah. Vida gran doble y triple. Niño, trabajo todo el día, pa' la yuca lleva pa' la casa. Vendo cositas surtidas a precio de contrabando. Niño gastóme la vida, pirata por los semáforos. Niño, la mamá castiga si se me olvida sumar. Pero si me está acabando, termíneme de acabar. Al estilo garrotero, a pata parta el pelao, mamá. Pégame la pata, pégame la pata, mamá. Pégame la pata, pégame la pata, mamá. Pégame la pata, mamá. Pégame la pata, mamá. Pégame la pata, mamá. Rasca. El concierto de Belandia, el lanzamiento del Karateka, es este martes 5 de julio a las 7:30 de la noche. Las boletas se pueden conseguir en la taquilla del MAM. Tienen un costo en preventa, que es muy bueno que la aprovechen porque está muy económica, de 2 boletas por 40,000 pesos. Eso saldría boleta a 20,000 pesos. Pero si la van a comprar el día del concierto, o sea el 5 de julio, tiene un costo de 25,000 pesos. Así que les recomendamos aprovechar la preventa, 2 boletas por 40,000 pesos. Las boletas las pueden conseguir en la taquilla del MAM. También pueden buscar más información en www.elmam.org o a través de nuestra página en Facebook. También tenemos un evento denominado Belandia en Medellín. La preventa estará vigente hoy domingo y mañana lunes festivo en las taquillas del MAM. Yo soy Edson Belandia, músico y karateca. La invitación es a toda la comunidad, a toda la gente, a que vayan al Museo de Arte Moderno el martes 5 de julio, 7:30 p.m. y compartamos estas historias. Yo estoy haciéndome una ronda por todo el país y por América Latina, a lo juglar,